locutor, interferencias, catecismo eléctrico, reaccionante, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos rudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la C. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. A manos de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo. Guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, me he cantado trapo, sin manos cornudas, me he cantado trapo, guitarras delincuentes, me he cantado trapo, cerveza caliente, ¡ah! ¡Yepa, yepa! ¿Qué pasa, gente? Saludos. Esto es Rock a todo trapo desde Irola Irratia, arrancando el segundo programa de esta nueva temporada. Sábado 5 de octubre. Bueno, vamos a ver cómo van saliendo las cosas. Que hoy hemos empezado tarde y medio mal. Venga, vamos a arrancar, vamos a ir con un poquito de movimiento, escuchando a Eureka Hot 4, recordando a esta banda, que no sé si siguen en activo, hace tiempo que no se sabe nada de ellos, pero bueno, vamos a escuchar un par de temas de lo que fue su último trabajo, titulado World Champions, y bueno, pues bastante apropiado para menear el bullarengue. Empezamos con esto que se titula Mercury Girl. Aquí están, estos son Eureka Hot 4. I'm Sí, señor, mucha marcha para empezar Rock a todo trapo con Eureka Hot 4, este cuarteto que, bueno, en sus inicios eran trío y entonces se llamaban Eureka Hot 3. Y bueno, este disco, su último trabajo, se publicó creo que en el 2009 de la mano del sello Gaztelupe Kootzak, con 13 canciones, y vamos a ir con un tema más. Se titula Red Hot Baby, que lo busco, aquí está. Vale, pues ahí dejamos a Eureka Hot 4, esta banda que creo que andaba entre Bermeo y Bilbo. Y bueno, vamos con Radio Crimen. La verdad es que hemos empezado hoy el programa que ni os he comentado los contenidos ni nada, porque como no sé cómo va a salir la cosa y cómo se va a desarrollar todo, pues sobre la marcha, así sorpresa. Bueno, Radio Crimen no son sorpresa porque ya en el anterior programa, nuestro primer programa de la pasada semana, presentábamos este primer disco de esta nueva banda de Bilbo. Esperamos tener pronto por aquí este disco titulado Mátame, con 11 canciones, y bueno, vamos a escuchar otro par de temas de Radio Crimen. Vamos a ir con En las cloacas, se titula esto que va a sonar, Radio Crimen con su estreno. Te puede matar. Nos creéis cucarachas a las que exterminar. Mis amigos venden el alma por amor. Son piratas en mares de plástico, ampeta y ron. Tengo un pie en el barro y otro en el hospital. No me des lecciones de lo que es el bien y el mal. Tienes que venir, tienes que probar. Líneas rojas vamos a cruzar. Nos creéis cucarachas a las que exterminar. No negociaré mi necesidad. Sí, señor, ahí está en Radio Crimen y vamos con 13 calaveras, otro temazo de este fantástico Mátame, su primer disco, Radio Crimen. ¡Gracias! qué buena, qué buena. 13 calaveras. Ahí estaban Radio Crimen. Sí, señor. Bueno, seguimos adelante. Vamos a escuchar ahora esta banda de Barcelona, los Penny Cooks, con su último trabajo, que es un EP de 4 canciones. De nuevo repiten con el sello Becore. Vamos a escuchar esto que se titula Over Again, Penny Cooks. Bueno, estupendo, ¿eh? Este nuevo trabajo, estos 4 temas que van en este 7 pulgadas EP titulado Devils, Kids and Gypsies. Son los Penny Cooks. Vamos a escuchar ahora Broken Nose, que es la siguiente canción de estos chavalotes. Desde Barcelona. Bueno, se estrenaron en el 2009 con un EP. Luego llegó su primer LP en el 2010 y ahora este 7 pulgadas con estos 4 temas. We'll be right back. Bueno, ahí dejamos a los Penny Cooks y bueno, vamos a ir recordando un poquito a esta gente, a ver si os suenan, supongo que sí, porque fue un grupo que por aquí tuvo cierta repercusión, allá por mediados de los 90 y demás. Aquí están, ¿quiénes son? Señor, estos, la destilería, asturianos, que bueno, como os comentaba, tuvieron cierto protagonismo a mediados de los 90. La verdad es que por aquí era un grupo bastante querido y destacado, porque tocaron varias veces y bueno, pues tuvieron unos cuantos años de funcionamiento. Creo recordar que lo primero que grabaron fue un EP. Y bueno, esto que está sonando es del único disco largo que grabaron. En el año 97 se publicaba este Cree o Muere. Y pues ya veis, una banda cañera de rock endurecido a saco. Y bueno, pues eso, están de vuelta. Esa es un poco la noticia. La destilería vuelven a la acción, están preparando nuevo disco. Y de hecho hay un tema ya de adelanto que se titula Afila tus cuchillos, que lo vamos a escuchar a continuación. Y si bueno, un cuarteto, de momento creo que mantienen la misma formación, aunque con cambio de bajista creo, y pues eso, esperamos lo mejor de ellos, que nos hicieron pasar muy buenos ratos en aquellos conciertos, como os decía, mediados de los 90, recordamos conciertos en Bilbao, conciertos en Santurchi, en fiestas de Mamariga, creo recordar, sí, en La Catrena, en Baracaldo, en aquel garito que bueno, lo reventaron. Y bueno, pues eso, una banda bastante destacable que vuelve a la acción. Afila tus cuchillos se titula esto, es lo nuevo de la destilería. que de un momento a otro empezará a sonar. Espero. Afila tus cuchillos. Estos asturianos. Dando caña y bueno, estoy un poquillo a la espera de que empiece a sonar. No sé si lo conseguiremos. Pues me parece que no va a ser posible. Vale, pues entonces vamos a hacer una cosilla. Vamos a seguir con aquel disco recordando un poquito algún tema más. Y igual lo volvemos a intentar. Y si no, lo dejaremos para un próximo programa. Estábamos intentando escuchar este Afila tus cuchillos, adelanto de lo que va a ser el disco de reaparición de la destilería. Y como parece que no es posible, os dejo con esto que se titula Secta. Tu vida, sentido y resultados. Nosotros lo tenemos, nosotros te lo damos. Somos la respuesta que estamos esperando. Somos una secta porque el Papa está muy visto. Conocemos un atajo al sendero de Cristo. Con muy poco dinero verás que mucho cuesta. Detrás de la ciudad a la gloria eterna. Hermanos bastardos de Adán, somos los hijos de Toys, somos los primos de Ra, somos el camino luminoso de la vida eterna en la divina verdad, somos el camino luminoso de la vida eterna en la divina verdad. En buenas manos, lavaremos tu cerebro y la lobotomía va incluida en el precio. Eso es economía. Violaremos a tu hija que estará muy contenta. Qué pobre sacrificio para tanta recompensa. Al final se hace bien tu pobre corazón. Y si tiene colectivo, te dará la salvación. We'll be right back. Ahí queda eso, el sonido de la destilería, allá por el año 97 cuando salía este su primer disco. Bueno, pues eso, estaremos al tanto de lo nuevo y a ver si podemos en próximos programas ir escuchando ese adelanto que os comentaba antes, que hoy no ha podido ser. Bueno, vamos con la moto de Fernán, con estos dos colgados de Benidorm, que bueno, nos tenían guardado una sorpresita por aquí, algo que grabaron, una versión, vaya, y qué versión. De nada más y nada menos que de La Perrera, romperlo todo. Estos dos tipos, que se lo llevan todo por delante. Mirad cómo suena esto. ¡Hola! Ya la hemos vuelto a preparar. ¡Ja, ja, ja! Que se nos van. Así, cuando todavía quedaba... todavía caña la canción. Volvemos a empezar. La moto de Fernán. Romperlo todo. La Perrera versión. Ahí se van, en la moto de Fernán, estos dos tipos pateaculos, que son el Grasas a la batería y voz y Pedrito Sonámbulo a guitarra y coros. La moto de Fernán, aquí tributando a La Perrera con Romperlo Todo. Vale, pues vamos con otros que también saben patear culos de maravilla, como son... los míticos Cosmic Psychos, estos australianos que siguen al pie del cañón después de tantos y tantos años, desde mediados de los 80, si no recuerdo mal, un montón de discos publicados y bueno, con un componente que sigue ahí como miembro resistente desde los inicios del grupo, que es el bajista y vocalista Ross Knight. Y bueno, pues a lo largo de los años ha habido, sobre todo en los últimos años, ha habido algunos cambios en la formación, porque desgraciadamente perdieron a su guitarrista, creo recordar, allá por el 2006 o así. Y bueno, también tienen otra batería, que no es el de toda la vida. Y nada, su último trabajo reciente, pues un álbum grabado en directo, que está publicado en doble LP, también está en edición de CD, y lo han titulado Hooray Fuck, Live at the Tote, que es donde hicieron este concierto, que supongo que vendrá alguna fechita por aquí, pero bueno, esos ya son detalles, pues eso, más particulares. El caso es que recoge hasta 19 temas escogidos de entre la discografía amplia de los Cosmic Psychos. Vamos a escuchar alguna que otra canción. La verdad es que podríamos haber hecho algo, darle un buen repaso y tal. Quizás en un día de estos hagamos algún programa especial acerca de los Cosmic Psychos. De momento vamos a ir con esto que se titula Nice Day to Go the Path, que bueno, es un tema que va en alguno de sus últimos discos, no, digamos, no es una canción de las viejas, digamos, pero que es un pedazo de tema. Así, sonando en directo en su último trabajo, los australianos Cosmic Psychos. Los Cosmic Psychos, la auténtica motosierra esta, que bueno, ese sonido característico y que es ya clásico de esta banda australiana, que para muchos fueron hasta precursores de muchas historias que vinieron después, como el grunge y demás, desde Australia, sí. Vale, vamos con algún tema así ya más clásico de los Cosmic Psychos, no sé, vamos a ir rulando por aquí un poquito, a ver qué nos vamos encontrando. Vamos a ir primero con esto, que es este tema, sí, creo que es algo más reciente también, se titula Dead in the Ditch y suena así. En directo Cosmic Psychos, Hooray Fuck, Live at the Tote. Bueno, se grabó concretamente el 2 de noviembre del 2012, ¿eh? Y bueno, pues es reciente la edición de este doble álbum en directo de los Cosmic Psychos. Vamos ahora ya. Estoy observando que entre los 19 temas que recoge, pues sí que hay bastantes temas, como 5 temas o 6 de... sin duda de su disco más reconocido, ¿no? Más exitoso, bueno, no sé si decir exitoso, pero del que toda la gente considera pues quizás su mejor disco, su disco más redondo, que es el Go The Hack del año 1989. Así que vamos a acercarnos hasta esas canciones que se incluyen pues hacia el final del concierto y vamos a empezar por esto, Lost Cause. Los Cosmic Psychos, que además han estado nada recientemente, hace 4 días andaban tocando por Estados Unidos, conciertos en Nueva York, que además andan presentando, aparte de este disco en directo, su último trabajo, están presentando una película documental, pues eso, narrando un poco la historia de la banda, ¿no? Que van ya casi a cumplir los 30 años y no los han cumplido ya. Y creo que su primera grabación así, su primer disco, que fue algo pequeñito, no sé si fue un EP o algo así, data del año 85. O sea, ya vendrían con algún pequeño recorrido más. Y nada, pues seguimos con esto que se titula Rip and Dig, otro de los temas que iban en aquel fantástico Go the Hack. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar ahí, ¿eh? Escucharíamos algún temita más, pero bueno, ya dedicaremos algún programa monográfico a los Cosmic Psychos, yo creo que sí. Sí, señor. Esto era en directo, como os decía, un disco reciente, y también pendientes a ver si podemos ver ese documental, esa película documental acerca de la historia del grupo que están presentando. Y ya, espero que no sea mucho pedir que vuelvan a tocar por aquí. Que ya en su momento, aquí en Bilbao creo que han tocado al menos un par de veces. Y bueno, unos conciertos desde luego tremendos. Los Cosmic Psychos. Bueno, pues vamos con una banda que tiene mucho que agradecer a bandas como los Cosmic Psychos. Claro, estoy hablando de estos Dog Beats. Ya presentábamos el pasado sábado ese primer trabajo, EP de 4 canciones para este poderoso trío de Benidorm. Y vamos a escuchar ahora Out of Control. Se titula esto, que va a sonar de un momento a otro, de Dog Beats. Ahí están, dándolo todo, de Dog Beats, sí señor. ¡Yepa! Bueno, pues eso, luego le damos la vuelta al vinilo para escuchar otro temita de este 7 pulgadas EP, de este trío de Dog Beats. Vale, vamos ahora con Dissolventex. Ya el pasado, en el anterior programa, escuchábamos un tema adelanto de lo que va a ser el primer disco de esta banda de Gasteiz, Dissolventex. El título del disco Carne para los Leones, y esta nueva canción que nos ofrecen así como avance se titula Perro Rabioso o Perra Rabiosa, como queráis, y bueno, suena tal que así. We'll be right back. Ahí estaban Dissolventex, segundo tema de avance de lo que va a ser, desde lo que va a ser su primer disco Carne para los Leones. Desde Gasteiz, creo que este disco se va a salir. Vale, seguimos. Vamos a Valencia, Maldito País, una banda que ya lleva un tiempo dando guerra, que ya habían sacado un vinilo de 12 pulgadas, creo, con los temas que iban en su maqueta, creo. Maldito País, y tienen nuevo trabajo, un nuevo vinilo, un EP, con temas como este que se titula Desesperación. Ahí están, desde Valencia, esta banda de punk, Maldito País. Ahí están sonando Maldito País, con estos temillas que van en su nuevo trabajo, que es un EP de 4 canciones, titulado Los Inocentes Mueren, desde Valencia. Y bueno, es una banda que ya poco a poco va teniendo cositas, por ahí, porque como os decía, su primera grabación, que se supone que era una maqueta y tal, acabó publicándose en vinilo de 12 pulgadas, como si fuera un LP. Y también tienen un compartido con Putas Mierdas, 7 pulgadas. Ahora presentan este nuevo trabajo y también tienen algún tema en un recopilatorio de Matado por la Muerte, que no sé si está ya en circulación, pero Maldito País también aportan ahí alguna canción. Bien, volvemos sobre esto para escuchar una segunda canción, Los Inocentes Mueren, la que da título al trabajo, Maldito País. Yeah. Sí, señor. Los gobernantes matan, los inocentes mueren. Pues la verdad es que me parece uno de los grupos así de punk más interesantes que hay ahora mismo, ¿eh? Que hay unos cuantos, pero al loro con Maldito País, porque ya os digo, a mí desde luego me gustan bastante. Estoy buscando una cosilla de las que tienen por aquí grabadas. Sí, aquí lo tenemos. En ese compartido con el grupo Putas Mierdas, incluyen una canción que se titula Destruir Valencia y quiero escucharla. Ahí queda eso, destruir Valencia. Esa es la solución. Maldito País, sí señor. Seguimos en Rock a todo trapo, 5 de octubre. Y bueno, vamos ahora de nuevo con The Dog Beats. Ya le he dado la vuelta al plástico. Es el momento de escuchar esto que se titula... Vamos a ver. The More I See You. I will lose my Vale, pues ahí queda ese nuevo pelotazo de The Dog Beats desde Benidorm, este poderoso trío con su primer EP. Ahí están dando caña, sí señor. Vale, vamos con algo que me ha sorprendido así, que descubres casi por casualidad, gracias a la maravilla esta de internet y tal. Y bueno, pues encontrar al cantante de los Newborn Turks con una nueva banda, pues ya os podéis imaginar que es algo a destacar, ¿no? Pues sí, señor. El señor Eric Davison es la voz de un grupo llamado Livids, escrito L-I-V-I-D-S. Y la ubicación del grupo parece ser que es Nueva York. Y tienen ya algunas cositas grabadas. Lo más reciente es un EP, un 7 pulgadas, de 3 canciones, que edita el sello Slovenly Recordings. Y bueno, pues eso. Que me voy a callar y los vamos a enchufar ya. Livids. ¿Qué más podemos pedir? ¡Dios mío! Esta peña, este nuevo grupo, Livids, y este Your House or the Courthouse, que es el título del EP y de la canción que acabamos de escuchar, es un quinteto. Eric Davison, cantante de los Newborn Turks, está ahí también poniendo su voz, característica singular y única. Y bueno, hay gente de grupos como los Zodiac Killers, que en este caso además es una chica, que es Jamie Wolf, que es guitarrista, si no me equivoco, y bueno, pues una banda tremenda. Ah, mira, este pelotazo se titula Zit, y le voy a dar para atrás porque dura 37 segundos, o sea que... ahí va eso. Oh, ¡Ay, pero qué salvajada! Libids. Y bueno, esto era New Values, una versión, ¿no?, de Iggy Pop. Bueno, pues estaremos pendientes de esta banda, sí señor. Pues nos alegramos mucho que surja este grupo con el cantante de los Newborn Turks, que por otra parte ellos siguen tocando cuando les surge, ¿no? Y bueno, pues aquí queda esto, sí señor. Vamos con otra cosa. Estos son de los nuestros, estos están cerca. El plagio, tú vendiste nuestra inmortalidad. Te niegas a enfrentarte a la multitud, no te pueden ver llorar. Estamos triturando lo poco que nos queda de la euforia inicial. Te despides encajada en un vestido azul, subiendo al charco de luz. Sube, sube, sube, sube, sube a tu charco de luz. Charco de luz. Sube, sube, sube, sube, sube a tu charco de luz. Sube, sube, sube, sube, sube a tu charco de luz. Te recuerdo como lo que fuiste. Solo pido porque no te obliguen a amar a cualquiera, besar a cualquiera. Nuestra inmortalidad. Te niegas a enfrentarte a la multitud, no te pueden ver llorar. Estamos triturando lo poco que nos queda de la euforia inicial. Te despides encajada en un vestido azul, subiendo al charco de luz. Sube, sube, sube, sube, sube a tu charco de luz. Sube, sube, sube, sube, sube a tu charco de luz. Sube, sube, sube, sube a tu charco de luz. Sube, sube, sube, sube, sube a tu charco de luz. Te recuerdo como lo que fuiste. Solo pido porque no te obliguen a amar a cualquiera, besar a cualquiera. Ahí estaban Sumisión City Blues desde Gasteiz, amar a cualquiera, besar a cualquiera, charco de luz, temazo de ese último trabajo que comparten con Fiacras, y bueno, pues una maravilla. Vamos a ir despidiendo el programa, lo vamos a hacer con una novedad, Wow y los Args, y algún temita de lo que están presentando, que es su nuevo LP, creo que es el tercero, si no recuerdo mal. Por cierto, el próximo sábado día 12 están tocando en Bilbao, en la sala Azkena, si no recuerdo mal. Wow y los Args, pues con ese descacharrante sonido garajero y bueno, y propio de ellos, porque estos son realmente singulares. Todo lo voy a romper. De hecho, el disco se titula Todo Roto. Esta es la canción que cuenta eso, que todo lo voy a romper. Wow y los Args. Hoy aquí se va a liar a base de bien. Será mejor que te marches por tu bien. Quiero vivir. Tus mentiras y burlas se ríen de mí. Ahora me dirás que lo pasan muy mal. ¡Qué colgadura! ¡Wow! Y los Sargs. Desde Valencia, en Bilbao, el próximo sábado, el 12 de octubre. ¡Mi madre me ríe! Madre mía, primitivos, cavernícolas como ellos solos. Wow y los Sargs, desde Valencia, tercer LP, todo roto. Seguimos, una más. Esa era Fruta Podrida. Ahora viene Tres Cabezas. Bueno, pues ahí queda eso, Wild Los Arts. Que me voy, que despedimos el programa. Que una vez más podemos decir aquello de que amo el rock and roll sobre todas las cosas. Y hasta aquí hemos llegado. Nos vamos a despedir otra vez con lo de todo lo voy a romper. Y a ver lo que se ocurra en el próximo sábado, Wow y Los Arts en la Sala Esquena de Bilbao. Hasta el próximo programa, Rock a todo trapo, agur. Se va a liar a base de bien. Será.